Entras en esta casa y sí, su propietaria tiene razón. Está encantada, ¿me equivoco? Claro que estoy encantada. ¿Tú sabes lo poco que pagamos con el seguro de hogar de Línea Directa? ¿Y esa fuerte presencia que noto? Pues mi madre, que está viendo la tele. ¡Mamá, que tenemos visita! Estarás encantado con tu seguro de hogar. Línea Directa te mejora tu precio de renovación garantizado, porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-325. 902-123-325. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.